Delante mi casa, como cada mañana, pasando la resaca yo. Te veo pasar, tu cuerpo de altura me lleva a la locura. Es tan difícil comprender que buscas en mí. Otro tío llega hoy, que le eches ves en él, que tienes trabajo y no logro entender. Otra noche esperando mi oportunidad y tú te largas. Otra noche, otro sueño. Creo que esto ya no es plan para vivir. En sueños te acercas, me embriagas con tus curvas, pero esta cruda realidad me está matando. Tus ojos inspiran, aunque a mí no me miran. Negocios turbios veo en ti, pero tú eres para mí. Mis amigos creen de ti lo que yo nunca vi, que tienes trabajo y tú lo harás sin mí. Otra noche esperando mi oportunidad y tú te largas. Otra noche, otro sueño. Creo que esto ya no es plan para vivir. No es plan para poder vivir. Haces caso omiso a mis palabras como si fuera nada. Te ríes de mí porque quiero preguntar.